y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: «Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora». Mientras estuvo sobre la tierra, Jesús quebró barreras terrenales humanas. Como dijo el apóstol Pablo: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». ¿Qué clase de prejuicios todavía tienes contra cualquier grupo? ¿Cómo puedes reconocer tales prejuicios? Pero más importante, ¿por qué debes vencerlos?